La casa transparente. El arribo. Pie que se hunde en la arena asolada de las playas. Mano que se agarra a la roca salina de la orilla. Hacia adentro el lugar. La visión hacia afuera. No hay islas desiertas de la mirada. Asedia lo sin nombre, impele lo no visto, incita el rumor, sobrecoge. Avanzamos acaso, abriendo nuestras manos. La playa se hace bosque, el bosque se hace páramo, el páramo, montaña última. La montaña horada el manto de nubes y alzadas sus raíces, busca la tierra, igual la luz, igual la vida toda. Se demora en el sol, el árbol y el invierno. Rumor hacia los ojos. Cada flor es un aviso, una llamada repetida. No hay visión si no es en la inminencia del porvenir. No hay nada más indefenso que dos amantes en una playa de invierno. La brisa recorre, gris y calma, un torso frente al otro. Una mirada sobre la espalda. Una mano caída cerca del muslo. Cada gesto combate el frío que llega. Imposible, sin embargo, es el triunfo. Presta. Invasora. La derrota está escrita en los cuerpos, como aquellas nubes que pronto volverán a cubrir todo el cielo. Díptico del mundo y el fruto. El mundo es a veces un instante de almendra, de Antonio Ramos Rosa. 1. Todo es nada. El mundo se expande y se contrae, infinito e ínfimo. La almendra es dulce y es amarga. Nada es único y todo es solo. Una vez sola. La soledad nos toca a través del arco abierto del tiempo. La almendra es dulce y es amarga. 2. Toda palabra invoca su contrario. La palabra desierto invoca a la palabra lluvia. La palabra océano resuena en la palabra cielo. En la palabra pájaro anida la palabra árbol. El poema revela el mundo en ese instante de almendra. ¿Dónde el sueño bautismal, la alegría? ¿Dónde el agua de la que volver inocentes al milagro de la saciada sed? ¿Dónde aquel naciente del que ahora somos todos extranjeros. En el zaguán, tras el mediodía, acostados en el frescor de las baldosas, mirábamos hacia el muro del patio que fulgía bajo el sol. La luz en su altura exacta. Apuramos la sombra para sentir a la vez, casi confundidos, calor y frescura, aliento solar y respiración húmeda del suelo. Con la mejilla en las lajas, somnolientos observábamos el paso de la claridad por la cal del patio. Del fondo de la casa llegaba el rumor de los rumores familiares, el agua corriendo en el fregadero, la radio, las voces, el mundo, en dos dividido, nos acariciaba las mejillas. Un día perdí mis ojos. Eran unos ojos grises que yo siempre vi azules, como el asombro en la mirada de mi padre. Eran de un azul violento, mis ojos grises. Siempre pensé en la inmensidad de un río desconocido cuando los contemplaba. Un río lejano, cuyo delta se abría generoso en las crecidas. Por entre sus riberas navegaban canoas de nutrida carga, frutos, ramas, troncos, todo deslizándose hacia el mar como oro cernido. En la estación de lluvias también bajaban por el río las bandadas de los pájaros ahogados, sus plumas sin orden, dispersas, los picos sumidos en el ronco resonar que llegaba, lejano, desde el asombro azul de la mirada de mi padre. Era un río hermoso. Un día perdí mis ojos de río. Desde entonces soy feliz en mi sed de mí. Esta es la historia de mi mano, la mano del diablo. Fueron mis padres quienes la relataron. Día a día, de sus mudos labios surgía una retahíla de palabras nunca dichas, aunque siempre podía oírselas. Día a día. Me contaron de mi mano, de la que tenían prohibido hablar, pero que me decían en un decir lento, destilado estación a estación, año a año. Licor tan espeso como el de los sueños más profundos. Sus labios eran la fuente de donde manaba aquella extraña bebida, aquel dulce rumor fluyente. De él me embriagué día a día, estación a estación, año a año, hasta que el diablo nació de mi mano. Fui de mi mano dador del ser del diablo. Desde entonces, ese mi destino. Cumplí 40 años. Aún vivo aquel día. Aquel día primero de mi vida, me amputé yo mismo la mano de la voz de mis padres. Ahora miro cómo del muñón crece una flor lenta. Miro y espero. ¿Cuál ángel nacerá? No nos sorprende la muerte porque siempre estuvo en nosotros. Lo que nunca esperamos es la certeza de la ausencia. Nos golpea el rostro, los ojos, las manos, cuando nos parece ver o tocar a quien ya solo es sombra imposible y buscamos el fin de un gesto que que ya nunca se completa. Caminamos en la playa, nuestros pies firmes en la arena, sobre los hombros el sol. De repente, cuando hemos parado para mirar la roca del final, aquella que parece abrir las puertas del horizonte, nos asalta el frío de la ola y sentimos cómo arrastra, en su hondo reflujo, la arena bajo nuestras plantas. Es el hundimiento, en nuestra piel y mucho más hondo, el helado ronco sucederse. Después volveremos a andar tratando de recuperar la firmeza perdida de nuestros pasos. Y, sin embargo, ahora para siempre, atentos al rumor del mar cuando se acerque. Mirada. Más allá de aquello que dije, tal que ves primera, más allá del origen y el final, más allá, tan en mí, más allá, en mí, en la congregación. El verso busca una música respirable, un sonido blanco. El verso desde los labios mudos hacia afuera. Para Arturo Macanti. Del poema, saber que está aquí, ante nosotros, mas no dar con él. Tan fugaz la visión, tan súbita su realidad, que apenas nos queda la estela difusa de una imagen que se pierde y ya nunca fue. Como la de aquel naranjero y Arturo, en su mirada el fulgor, cuando acercaba sus manos al árbol solitario, eligiendo hasta arrancar uno a uno cinco frutos. Solo cinco, mientras se llevaba el leve aroma dulce de sus palmas hacia el rostro, aquella tarde de sol en invierno.